últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Damas, caballeros y dragones, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima tercera emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana comunicándose a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos del Cerdo Dorado. El año del Cerdo Dorado ha comenzado. Feliz Año Nuevo, Chino. Feliz Año Nuevo, Chino. Está bien que no sea el día de hoy, ha habido las fiestas, ya se han desarrollado. Gracias a todos los obreros chinos que trabajan en factoría por $1 la jornada, que hacen que nosotros podamos gozar de comodidades burguesas basadas en su esclavismo. Así que todos los Yang, Tong, Dong, Ming, felicitaciones, y a todos ellos, gracias, que tengan un buen año. Ustedes saben que este programa es muy escuchado por la comunidad china de todas partes del mundo, sí. Y no entienden mucho de qué se trata, pero pero se ponen felices cuando uno les desea feliz año nuevo. Feliz año nuevo, Chino. Damas y caballeros, vamos a comenzar a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto, comenzando porque nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo Gong. Alza su copa. ¿Qué quiere, capitán? Reverencias al cerdo dorado. Por favor, capitán, saque. Ah, saque, pero saque japonés. Es japonés, güey. Usted me mezcla todo, por favor. Con tal de mezclar bebida. Sí, vamos, saque. Está bien, señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la Muda. Sí, que sí, que se puso un culote. Sí, un culote chino. Sí. Fabricado en China y estrenado por ella en el día de hoy. Es demasiado. Es muy chino erótico esto, Señoras y señores, presentaremos ahora al técnico a cargo de este viaje. Él está rodeado de cosas chinas. Sí, es fíjese verdad. Fíjese usted que tiene casi un tuteo con los chinos permanentemente. Sí. Inclusive a veces hasta se ponen de acuerdo. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, ¡el es el Miko! Sí, que sí, el más chino de todos. El más chino. Igual él, a él le caen mejor los japoneses. Hay veces que yo estoy más chino. Porque todas las mamadas... No, que un día vamos a hacer un concurso. Un concurso de orientales aquí dentro y vieran cómo se le ponen los ojitos. Es nada más por sueño que tiene la gente aquí, cabrón. No tienen otra cosa. Señoras y señores, ya presentados todos los integrantes de la tripulación de la nave María Tijuana, no queda más que decir que ¡feliz año nuevo! Nadamos en mediocridad, abundamos en estupidez, promocionamos la insensatez, generamos ineptitud, coronamos la banalidad y nos desesperamos ahogados en nuestro propio vómito social. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en el alrededor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que punto se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Ladies and gentlemen, from Las Vegas, Nevada, el campeonato universal de Age of Empire 2. Día de pesaje. Desde el sureste mexicano, un luchador humilde y poderoso. Su poder es su rostro. Algunos dicen que con solo mirarlo a los ojos pueden fibrilar y morir. Ostenta 3 campeonatos regionales, el cinturón de Tabasco y una derecha temible. Con 65 kilos y pocas palabras, el extremadamente feo. A don Adolfo King alienta a los luchadores a posar para las fotografías de lo que será la pelea del año en el ámbito de Age of Empire 2. Ahora, el crédito de Momos Plancholula Puebla. Violento desde la cuna se golpeaba a sí mismo cuando quería su mamila. Tuvo una infancia dura, criado en la sala de desperdicios de la nave María Tijuana. Su adicción a los tacos y al mole lo colocaron hoy como uno de los más completos pesos pesados de todos los tiempos. Un provocador, un perro de presa, un matón de colonia. Su arma mortal, sus calzones jamás lavados por Doña Teresa. Tiene 3 medallas de honor, 2 campeonatos panamericanos, 1 campeonato regional y 2 diplomas de presencia en desmadres callejeros. Con 103 libras y el culo chato de estar jugando Age of Empires desde antes de que se genere el juego, con ustedes, el Lobo de Momos Plan Cholula Puebla. Realmente increíble, es el provocador. Sí, ahora agrega a los periodistas. Es increíble. Momento. Creo que va a estar declaraciones. Sí, declaraciones. Hola, ¿qué tal a todos? Yo soy el Lobo de Momos Plan Cholula Puebla. Este es un mensaje para la audiencia general y entusiasta del desmadre. Este es un mensaje principalmente dirigido al extremadamente feo y a exhibirlo porque es un puto de mierda, porque no me ha podido contactar, porque ya me bloqueó del Messenger y porque bloqueó al Adolfo por ser el promotor de la pelea. Es un joto y debería pensar de cambiar su nombre de extremadamente feo a extremadamente joto o extremadamente mu. Porque no sabe jugar, no sabe cuáles son las reglas oficiales del juego y dice que lleva mucho tiempo jugando esta chingadera. Yo solo le puedo comentar que desde 1998 estoy jugando Age of Empires 2. Y si tiene huevos, que se aparezca y que deje de andar de hocicón. Y que desbloquee a todos los demás que lo están chingando para que de veras aparezca a los putazos. Y sean putazos online o sean putazos en persona, porque también para eso estoy impuesto. Eso es todo, yo soy el Lobo, hasta luego, adiós. ¡Wow! Me impresionó, un provocador, como decíamos, realmente. Debido a que el extremadamente feo se ha negado a hacer todo tipo de declaraciones, Calcetín con Rombos Man hará declaraciones en nombre del extremadamente feo. Yo te busqué y no te encontré, así que pliega tus nalgas, Lobo, y cierra tu hedionda boca, huevón. Te daré una paliza en el hecho pampayer, que no te quedarán ganas de sonreír para la foto. No sabes con quién te has metido, usted boca floja, ya lo voy a encontrar. Muy bien, ha tomado. Bueno, esto realmente se pone caliente. Esto se pone cachondo. Y nosotros seguiremos informando. Se levantan las apuestas. Pardillo de Lima, Perú. Hola, Pardilla. Dice, lo que estaría bien es que Alan García ponga más ministras sexys como la de Turismo y Comercio Exterior. Claro, sé. Está chido. Que el gabinete de Alan García. Que si total no son una mierda. No, y ya que él por lo menos que estén chingones. Ya que él es bien pinche feo, que por lo menos equilibre, claro, ¿no? Sí que sí, hay que soportar. Una cosa es la política con viejos vinagres, huevones, aquilosados y desagradables. Y rodearlo de este tipo de pendejez femenil y póngale, hermosa, sí que, no hará una mierda, pero... No, igualmente hay que disfrutarlos los primeros 15 días. 15 días de gobierno. Porque luego se inyectar botox y se entran a operar y luego quedan todas iguales. Ya quedan todas iguales y tú no sabes si tienes la ministra de Perú, de Argentina, de Ecuador, España, de Bolivia, de Venezuela, vaya uno a saber. Bueno, es que van a lograr que más jóvenes como yo se interesen más en la política o en las políticas o como las congresistas Luciana León, que parece que está buena también, o Pardillo de Lima está tan caliente que le da cualquier cosa, hasta se pone cachondo con las ministras. Hola, damas y caballeros, se reporta desde Puerto Rico el francotirador. Chale, güey. Saludos, amigos, fue como volver al pasado, sí, eso, sí. Qué onda. Cabrón. Dice aquí el francotirador nuevamente escribiéndoles, por si acaso lo piensan, no, este mensaje no es enviado desde la ultratumba, y no, tampoco me olvido de ustedes ni de la comunidad desintegrada del universo. La realidad es que siempre los recuerdo y aún, bueno, pero cuéntese algo, aunque pase, no pueda mucho, no, pero primero tengo que explicar todo por qué no me comunico nunca, me comunico una vez por año y luego explico por qué me comunico una vez por año. Perfecto. Y luego al final. Así que bueno, les escribo para que sepan de mí y para que sepan que nunca los olvido y que a todos se les quiere de gratis. Es increíble ver cómo fueron mis amigos cuando fui pobre y siguen siendo amigos aún cuando soy multimillonario. No, ahora somos más amigos, cabrón. Ah, sé que ahora sí, cabrón. Somos como hermanos, como cuates, como primos, como brothers. Pero jamás te hemos olvidado. Como patas, claro. Siempre estuvo tu cama tendida. Sí, y tu fotografía preparada en nuestros para cuando regreses. Claro, que sí. Dice, casi se me sale una lágrima de pensarlo. Salvo que Bill Gates me permita lavar su carro ahorro y me dé un milloncito de propina, pues sigo igual. En fin, les comento que mis días se me hacen cortos entre el trabajo, el nuevo horario y la familia, pero seguimos creciendo y felices de estar saludables. Y yo feliz de saber que aún están al aire y siguen siendo la red más chingona del universo. Un beso respetuoso, pero calentito para la muda, y un abrazo pirata, Capitán Mirilo, Mico, señor Lagartija. Desde Puerto Rico se ha comunicado el francotirador. Saludos, pirata, señor Lagartija, y se reporta el francotirador desde Puerto Rico. Les comento que ya tengo los arreglos para mi nave. Estoy un poquito enfermo y un poquito moquillento, pero para nada. Ya tengo el giroscopio bilateral, tengo también lista la antena Alfa 15. Es cuestión solamente darle a este botón para encender. Ahí nos vemos. Usted es exitoso, usted es políticamente correcto, usted cree que las cosas están muy bien como están, usted considera la rebeldía como una actitud infantil, usted es un cretino infame. Pero no se preocupe, puede cambiar. Si se resiste, váyase a cagar. En caso de que el mundo se desintegre, el programa más escuchado por arquitectos, amas de casa, ingenieros, prostitutas, estudiantes y personas con profesiones extrañas. Desde Querétaro, México, llega Lilis. Ah, hola Lilis. Bueno, en pro de las historias maternas, les cuento lo que me pasó con mi madre hace tiempo. ¿Qué le pasó? Me encontraba en mi cuarto frente a la computadora y mi madre subió un poco angustiada porque decía que escuchaba unas voces en su cuarto. Y yo, con cara de qué pedo con tu vida, lo que hice es no darle mucho importancia a todo eso, no le hice caso. Pero son prácticamente voces internas. Claro, dice, pero prácticamente me obligó a bajar, me tomó del brazo y me dijo: no, ven a escuchar las voces, que yo escucho las voces, que cómo puede ser que hay voces. Y solo pensé, mi madre se volvió loca, con que no vaya a querer matarnos a todos. Bueno, en fin, la seguí, ya en su cuarto, le dijo a mi papá que apagara la televisión para que yo escuchara las voces. El padre tampoco la peló. Escucho voces, cariño. Sal Laura de América, no mames, déjame. O sea, sigue escuchando y luego me cuentas qué dicen. Bueno, cuestión que mi papá solo le bajó el volumen a la tele y la miró de manera extraña. Mi mamá dijo: mira, párate aquí, de aquí se escuchan perfectamente. Yo me paré donde ella me indicó y traté de escuchar las voces. Y bueno, revisé que el estéreo estuviera apagado y todo el rollo, pero ella insistía en que escuchaba algunas voces y pues traté de concentrarme para ver si yo las escuchaba. Luego de unos minutos, solo pude decirle a mi madre mirándola fijamente: oye, ma, ¿y qué te dicen las voces? Ese momento fue bisagra. Volteó enojadísima y me dijo: ¡pendeja! ¡Si no estoy loca! ¡Claro que se escuchan! Y mi pa se comenzó a reír, porque él tampoco escuchó las extrañas y misteriosas voces. Total, mientras me regañaba por su locura y yo me cagaba de la risa, miré de nuevo al tocador y vi su celular con el contador de minutos corriendo. Lo tomé, me lo puse en la orejita y ahí estaban las voces. El pendejo de mi hermano habló con ella y no colgó su celular. Y pues mi mamá tampoco, porque ni sabe usarlo. Y seguía apagando. Así que las voces que escuchaban era el desmadre que había en el antro donde estaba mi hermano. Colgué, claro, la vieja se mira, está sonando, las voces me cantan la Macarena. Las voces me están cantando, mira, sa, sa, sa, saracusa. No puedo creer, las voces me están torturando. En cuestión que nada, era nada más eso. El pendejo de mi hermano no había colgado. Yo le pregunté si escuchaba algo luego de que colgué. Y ella me dijo luego de unos minutos: No, ahora no. Así que salí del cuarto y cuando llegué a las escaleras la miré junto al tocador tratando de escuchar las voces nuevamente. Creo que mi mamá jamás se enteró que las voces salían desde el celular. Ah, y no le explicó. No, todavía a la fecha piensa que escuchó voces del más allá, claro, de más allá del antro. Sí, más allá, sí. Toda más la allá de la casa. Sí. Toda la familia se enteró del episodio de locura. Por el satélite. Y mi pendejez por no escuchar voces y tacharla de loca. Bueno, señora madre, no hay que dejar el celular a las madres. No. No saben manejarlo. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen. Discúlpenla. Sí. Yaco 69 de Los Mochis, Sinaloa, México. Hola, Yaco. Hola, hola a todos los desintegrados. Está muy chingón el programa. Me gustó un chingo. Desde ayer los encontré y me quiero quejar por los hijos de su puta madre que no dan empleo a gente como yo, que está estudiando justamente para ingeniero y tiene 24 años y todo está chingón. ¿Y qué pasa? Bueno, ya todos tendría los que buscan... tener una chamba de ingeniero. Pero por favor, todos los que buscan de a un chingo, me gustaría que me mandaran un majestuoso chinga a su madre, a todos los que no dan empleo, a gente como yo, a todos aquellos que no dan empleo, porque tengo más de 2 meses buscando y entrego solicitudes y solicitudes por todas partes, pero los putos no hablan, me despido. ¿Pero de qué está buscando usted? ¿Y por qué le entrega solicitudes en cualquier parte? ¿Va a alquilar un DVD? No, porque yo si tuviera un antro tampoco lo tomaría. ¿Para qué quiere un ingeniero? Ingeniero de sistemas, además. Bueno, yo tengo un gimnasio. ¿Para qué quiere un ingeniero de sistemas? No, yo tampoco lo tomaría. Pero miren, señores empleadores, un ingeniero de sistemas siempre es necesario en cualquier parte. Póngale. Así que le decimos que, por favor, si usted vende chelas, por ejemplo, en la vía pública, tenga un ingeniero de sistemas cerca, porque nunca sabe, dice, bueno, ahí está. Es el futuro. Por el día de hoy, pero bueno, lo seguiré escuchando por todos ustedes. Son unos chingones, dice Yaco 69, que sigue repartiendo solicitudes en los Mochis, Sinaloa, México. ¡Cinca del DF mexicano! ¡Hola, Cinca! Pues quiero saludar a mi carnal, el Pacho, porque él no cree que lleguen los mensajes, ¿sabe? Y Pacho, inclusive hasta si lo saludamos tampoco creerá. Sí, no. Es de esos cuando seres... Cuando alguien no cree, no cree. No cree, Cinca. Sí, así que usted preocúpese por lo que cree usted y deje que su carnal crea en las mamás que cree. Luego les cuento cómo a mí y a unos amigos me metieron a la jaula de los gorilas para limpiar por habernos burlado del güey de la limpieza. ¡Adiós! ¿Con los gorilas? Sí, con los gorilas. Los gorilas sueltos de él decían, a ver, aséame por aquí, el rincón, cabrón, mientras se rascaban las partes. Verónica Nájera de Santa Isabel Tola, en México. Hola, Verónica. Ahora sí, es una gran queja la que tengo, y no sé si más desintegrados mexicanos les ha pasado lo que a mí, pero parece que Holmey está fallando. ¿El Holmey? El Holmey está fallando, y lo que pasa que Holmey dejará de prestar servicio. ¿Vio esos spams que llegaron desde el año 99, donde dice que Holmey Latinoamérica se va a la chingada? Y han pasado algunos días que a determinadas horas no puedo entrar a la homepage de Hotmail, o algunas veces en las que yo estaba leyendo y contestando mis correos me envía página de error. El mensaje se desconecta o en ocasiones ni siquiera se conecta. Es que Hotmail percibe cuando usted va a mandar un mensaje al gas. Póngale, claro. Sí que sí, dice no, no voy a ay, te quiero tiempo. Saludar por el día. Y Hotmail dice, no, mamá, no. Y hay como un megamico del otro lado que desconecta. Dice, no, Anájera, desconectenle a Anájera. Dice, ¡fa! Y ahí está. Y la desconectan. Sí, así que usted vigile bien lo que está escribiendo, porque hay mucho correo basura, Verónica. Y la gente de Holmail lo sabe. Dice, bueno, cuestión que contesto correos o con me envía página de error. El Messenger se desconecta. O en ocasiones siquiera se conecta. Eso es también por mantener charlas estúpidas. Sí. Hola. Ah, ¿y en qué andas? Ah, pues aquí en la chamba. Y ahí se casa. El megamico dijo, mamá, están hablando mamadas. Y desconecta, eso es lo que ocurre. Bueno, cuestión que no lo puedo creer. Mico hermoso, ¿qué es lo que puede estar pasando? Mico, ¿qué es lo que puede estar pasando? En la noche de ayer me la pasé escribiéndole a un amigo de Guadalajara. La conexión, dice. Es la conexión de Verónica o la conexión de Hotmail Central de Verónica, del mundo. Dice. Ah, es tu conexión, es Verónica. Amiga, siempre, Verónica. Siempre, pinche Mico. Eres como esos putos de que cuando contratas un servicio, siempre la culpa es de uno. Hijo de la chingada. Pero que no puede Mico, ser de Hotmail. Claro. Que no puede ser Hotmail, del mismísimo. Chica, tu madre. Hotmail, andas. Fíjese. Andas mal. Andas como el culo. Andas como el ojete. Como el mero ojete. Y bueno, Mico hermoso, yo no lo puedo creer. En la noche me la pasé escribiendo a un amigo de Guadalajara casi 2 cuartillas y el mendigo correo no lo pudo enviar. No, y te borró es por escribir mucho. Sí, efectivamente. Sí. No he podido bajar la foto de Lenin. Poco, contundente, eficaz. Claro, económico y audaz. Y exacto. No he podido bajar la foto de Lenin que me envió desde Cuba. Ah, restricciones. Restricciones para con el Estado cubano. Hotmail debe haber detectado su conexión con Cuba. Seguramente, sí, Verónica. Usted está en problemas, Verónica. Sí. Yo no la quiero asustar ni le digo que borre de su correo, de su lista de correo a Lenin que está en La Habana, Cuba. Pero al borde. La crisis de los misiles, ¿usted recuerda? Bueno, y usted puede causar esto, ¿eh? Así que por favor, tenga cuidado. Agáchese y cúbrase. Hola, ¿cómo están? Soy yo, Lucila, desde Lima, Perú. Y aquí estamos, Lucila. Pero yo estoy feliz, chicos. Les escribo para contar. ¿Por qué? Porque encontré trabajo en un cole super paja, en un cole alternativo. O sea, después de estar con monjas consagradas y sodalites, dicen, me vengo a este cole super liberal. Odio los colegios liberales. Séguese. Donde los chamacos dicen, no, ni siquiera el pupitres. Dicen, no, los chamacos aquí hacen lo que quieren. Sí. Y andan ahí, se mientras tocan las paguen, partes. Sí, mientras hacen paguen, lo que quieren. Eso es muy liberal. Y los padres dicen, no, ¿por qué no aprobó? Mi hijo tiene que aprobar. Y aprueba. No, aquí aprueban todos. Sí, tengan la cuota al día. Nosotros, la clase básicamente es mostrarle, por ejemplo, un día un cuadro de Chagall. Póngale. Y los niños interpretan alguna cosa. No, que se le cante. No, pero eso, que no y todo está muy y bien. Todo está bien. Porque sí, es un colegio liberal donde el niño niño prácticamente se educa a sí mismo, podríamos decir. Exactamente. Y educa, el niño educa a los profesores. Sí. Y el niño educa a los padres. Sí que sí. Y es realmente chingón todo esto. Dice, ya les contaré, les diré a mis alumnos que los escuchen. Y puede ser tranquilamente, porque siendo un colegio liberal. Y en horas de clase. Claro. Sí. Antes de conseguirlo, una amiga me recomendó en un cole de curas, pero yo no quería trabajar en ese cole de curas, imagínense. Así que cuando pasé la segunda entrevista, le dije al pata, no, a mí no, me da miedo trabajar en un colegio solo para chicos. Era un cole para chicos, me da migraña. Ay, no, nunca fui. Sí, porque la toca. No, no voy nunca a misa, es colegio de hombres, y yo no me quiero casar. Dice, solo voy a vivir con mi novio. Y bueno, hizo un chingo de confesiones. Claro, dijo, no, por favor, yo soy agnóstica, mis papás están divorciados, etcétera, etcétera. Un día fumé marihuana, me fui de putas, ¡ay, qué asco! Y bueno, esas cosas. Sí, suele pasar cuando se le presenta a un cura de frente. Ella no llegó a decirle todo esto al cura, pero su expresión fue tal, empezó a sudar la gota gorda y los sacerdotes le dijeron... El padre comprendió, sí. El padre comprendió, no, en nomine Patri, Filii, Spiritus Sancti, vete de aquí, le dijeron. Inexplicablemente me llamaron para una tercera entrevista, pero yo no pude ir porque comencé a trabajar. ¡Qué roche! Por si acaso. Perfecto. Sigo extrañando a mi novio, así que le mando un besito a mi novio, Lucila, una nueva trabajadora. Bueno, él no se comunicó para decir que te extraña, ¿eh? No, él no te extraña, no. Parece que en Brasil se la pasa chido. Y está en épocas de carnaval, Lucila, tú sabes cómo es eso. El descontrol, el desmadre. Pero bueno, ya si tú, él no te extraña, tú hazte cargo de toda la extrañeza. Sí. Y extrañalo el doble. Muy bien, Lucila. ¡Gabriel de Houston! ¡Hola, Gabo! Eminencia, tiendan la alfombra roja para que pase Gabo y ore. Porque la PC que armé con mis propias manitas hace 5 años sí. murió en la mudanza. Ah, ya hemos sabido que en la mudanza siempre algo debe morir. Sí que sí. Y cuando no es un jarrón de la dinastía Ming, que los pendejos maniobran de manera... Podría haber muerto otra cosa. Sí, dice, rebotó en un sofá y cayó. Ah, en la posterior reparación parece que hice algo muy mal porque el disco ya no aparece. ¡Chale, güey! Se dañó, dice. Y la dañé. ¡Devuelven el disco! Y no voy a mover un puto dedo para reparar esta pequeña porquería. En la semana y algo de la mudanza estuvimos por un lado sin agua y por el otro sin luz ni gas. Los zampones que compraron donde vivíamos nos dejaron sin el líquido elemento en una jugada un tanto ruda para sacarnos de allí. Es muy incómodo escribir en un celular, no sé si qué llevo, ya me cansé. Dice, por supuesto que Alf era... Ah, no, antes de entrar en el Alf, es un conocedor nato, justamente Gabriel de Houston. Digamos que para que quede claro esto, los que compraron la casa donde estaba Gabriel de Houston antes, para apurar la mudanza de ellos, le cortaron el agua. Y entonces ellos sedientos tuvieron que salir casi en cuatro patas arrastrándose diciendo, nos vamos, por está todo bien. El desierto, sí, sé que ustedes sé. Ustedes han vencido, cruzaron todo Houston y ahora están radicados en su nuevo hogar sin PC. Dice, bueno, en cuanto a lo de Alf, era una marioneta, pero me parece que dentro no iba ningún enano, sino un niño. Oh. Ah, estaba bien pinche feo el niño. No puedo creer. Bueno, y se retira Gabriel de Houston con paso de murga diciendo, taratatatatatatatará. Adiós, Gabo de Houston. ¿Creías que podías elegir tu destino? ¿Creías que podías elegir lo que consumías? ¿Creías que podías elegir tu forma de gobierno? ¿Creías que podías elegir cómo pagar tus errores? Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Ramiro Ramón Ramírez era un cuate mamón que de tanto echar la hueva entró a canaltrans.com y conoció un chingo de changos. Ahora el chulo chafa anda bien fino encontrando lo que ni sabía que buscaba. ¡Oye, cabrón! ¡Chinga tu madre! Éntrale a canaltrans.com y no estés chingando. canaltrans.com. ¿Qué tal, hijos de mi último rapidín de 3 días? Aquí se reporta el Gepardo desde Parral de Chihuahua, México. ¡Hola, Gepardo! Y el motivo de que me dirija hoy es usted, motivo. Y es porque quiero pedirles un chinga a su madre para el puñetas del Mico. Quedamos el viernes en salir con unas rubias de espampanantes. Mico, ¿tú has quedado con el Gepardo salir con unas rubias de espampanantes? ¡Ay, lo tenías escondido! ¡Ajá! Bueno, pues no se ha presentado el hijo. Puta, dice, me ha dejado plantado. ¡Qué pena! Me imagino el Gepardo haciéndose cargo de las dos rubias. despampanantes, un verdadero problema le ha surgido. En segundo punto, quisiera compartir una anécdota que me sucedió en días pasados, a la cual llamaré Caballo de Troya. Y el asunto es así: estaba yo con mis amigos, toda madre en la disco, ya saben, tomando una chela, toda madre, rascándome las bolas mientras veía el culo de las tipas buenas al pasar. Y total, que después de un rato sentí unos tipos que empezaron a hacer un desmadre dentro de la disco. Era una banda llamada Los Tarahumaras Salvatruchas. Ellos habían hecho todo un plan para partirme la madre dentro de ese lugar. Luego un tipo me tomó de los brazos por atrás y otro tipo por frente me apuntaba con una pistola, recordando todas las películas que he visto, las de Bruce Willis, Steven Seagal, Van Damme y otro sinfín de tipos mamones. Pude liberarme del tipo que me sujetaba, pero el otro hijo puta me alcanzó a disparar y gracias a que me moví solo logró rozarme en un brazo. Yo me la aguanté como un machín. Llegó la seguridad del Congal y lograron sacar al resto de toda la banda. El disparo que recibí no fue nada grave, así que tan solo me puse una bandita y me vine para mi casa. Al día siguiente, consternado por todo lo que había pasado el día anterior, decidí que más bien ideé un plan para adelantarme a la famosa banda, es decir, los Tarahumaras Salvatruchas. Me cambié de identidad y tuve que hacer un sinfín de cosas mamonas, como asaltar a una viejita, pegarle algún cholango y mamadas así. Por fin me aceptaron en dichosa banda, justo como lo hicieron los espartanos con los troyanos. Me sentí como un Aquiles. Claro que yo no me veía tan gay como Brad Pitt. El caso es que esta banda planeó todo para que el día antes se habían tirado a la mamá de uno de ellos y querían tomar venganza con unos tipos. Las cosas iban bien hasta que un hijo de puta supo quién era yo y dijo de pronto: ¡Oh, soy Gepardo! Todos se amotinaron en mi contra, me rodearon, me sentí Neo en la escena mamona de The Matrix, donde se va partiendo la madre con muchos agentes de Smith. Así que imagínense, tirando chingadazos por acá, patadas por allá, marometas, saltos mortales, triple capirucha y todo eso. Eran demasiados, pero aún así les estaba dando su putiza a todos. ¡Eso, eso, eso! A lo lejos empiezo a escuchar una música algo desagradable. Era la Sonora Santanera. ¡Carajo! Mi madre con su pinche música a todo volumen me despertó. ¿Cómo puede ser? ¡Elsa! ¡No se puede! ¿Cómo nos despierta de un sueño así? En ese momento habíamos logrado vencer a toda la banda. Ya estaba. Estamos haciendo justicia por mano propia. Ya llegaban los títulos. Venía con el pero así no se puede. Es que así es, cuando llega a la casa del trabajo, pone la música a todo volumen. Pero por favor, postdata, a los Tarahumaras Salvatruches, hijo de puta, agradezcanle a mi jefa que puso la música, porque probablemente ya estuvieran todos muertitos. Sí que sí. Postdata 2, no importa si fumas o no fumas de la hierba sagrada, carcajéate el cerebro, de igual manera se te atrofia. Estuvo con ustedes desde Parral de Chihuahua, México, el Gepardo. Hola, tripulantes de la María Tijuana, aquí Elvira Cruz desde Colima. Hola, Elvira. ¿Cómo están? Les quiero contar algo que me pasó ayer en Colima. No será un sueño de nuevo, Elvira, ¿eh? No, no, y porque si no, avísenos. Si no, avísenos antes, diga, esto es un sueño. No se preocupen por mí. Esto me lo soñé. Y ahí está. Dice, no, cuestión que dice, les quiero contar algo que me pasó ayer en Colima. Pues resulta que hubo un carnaval con todo y comparsa, cosa muy difícil de ver por acá en Colima. Pero lo raro viene acá. Fui al hospital a hacer un trámite y esperé como una hora. Después de eso le pregunté al guardia que cuándo carajos iba a abrir el stand y me dijo: hoy no abrimos porque viene el delegado, venga mañana. Después de salir del hospital fui al centro comercial que estaba cerca de ahí y también estaba cerrado. Cuando me acerqué a preguntarle al guardia me dijo: hasta las 10. No, es que hoy viene el delegado y tenemos que arreglar. Para no ser largo, estuve la misma respuesta en el puesto de periódicos, en la camisería, en la tienda de los celulares. Parece que esa excusa se volvió la excusa de Colima. El problema es que no aplica en la escuela y trabajo. Mico, si no quieres trabajar uno de estos días, di que viene el delegado y podrás bajar hasta cuando se es te cante el culo. Todos de carnaval. Ya, pero el delegado de qué llega, es una excusa. Ah, es que está bien. En realidad bien. Estaban todos de carnaval, disfrazados, claro. En la comparsa. Claro, güey. Y mira. Y que quiero hacer esto, que quiero hacer lo otro. Pero Elvira, es tiempo de carnaval. Es tiempo de carnaval. No sé, Elvira, yo en tu caso hubiera ido a la iglesia a esperar que el cura salga y diga, hoy viene el delegado. ¿Sabes qué? ¿No? Entonces, tú te quedas ahí esperando la aparición de Jesus. Bueno, viene el delegado, lo lamentamos mucho. ¡Urgente tiempo, asesino! ¡Carajo! ¿Qué pasa? Miren, el huracán Fabio sopla con vientos de 130... No, no se puede llamar Fabio. No, es poco creíble. Sí, es poco creíble. Pero bueno, sí, sí. El huracán Fabio sopla con vientos de 130... No me imagino fuerte tampoco. No, pero 136 kilómetros la hora. Sí, sí, sí, sí. Dice, bueno, y está bien estructurado el Fabio este. Está bien estructurado. O sea, sí, cuando un huracán viene gimnasio, bien estructurado, viene bien estructurado. En su paso por el sudeste de Madagascar, y Madagascar, cuidado con los pingüinos y todo lo... Sé. Los animalitos de Madagascar. Es muy triste. No hay pingüinos en Madagascar, pero recuerdo que en la película, en la película había. Bueno, cuestión que al sur de Madagascar no ha habido consecuencias, pero seguirá ganando fuerza. Y en las próximas 48 horas tocará tierra en el sureste de África. Los habitantes de la República de Mozambique tienen este aviso. Lamentamos es que no sabemos si los habitantes de la República de Mozambique tienen alguna forma o medio de escuchar este aviso, ¿no? Pero están mal. Están mal. Sí. Cuidado, habitantes de Mozambique. Gente... Si no los cagan por un lado, los cagan por el otro. Claro, están mal, Si no hay una revolución que se los carga toda la chingada, o se mueren de hambre o alguna mamada, así viene Fabio bien robusto. Exactamente. Y parece que se van a volar hasta Egipto. Avisó Helter Skelter. Gracias, Helter Skelter. Ha cumplido con su función. Hola, desde San Diego, California, les saluda el Perro del Mal. ¿Cómo está, Perro del Mal? Un gusto poder comunicarme con toda la banda desintegrada y contarles que el domingo se fue mi cumpleaños. Que cómo la pasé, trabajando, cabrones. Sí que sí, ya que la semana anterior vagué por todo San Diego y rock and roll. Pues vinieron algunos de mis mejores gustos: Jaguares, Julieta Venegas y Maná. A eso le llamas rock and rollear, cabrón. Dale, cabrón. Te doy un chingadazo, sí. Te pongo en caja, te acomodo, Bueno, y cuestión que no me perdí ni uno, güeyes. Así que fue como disfruté de mi cumpleaños. Trata de no rock and rollear tanto, porque si no tu vida se va a descarrilar. Sí, porque si rock and rolleas con yo Julieta creo que va Venegas. A terminar muy mal. Yo creo que sí. Yo creo que termina en una granja de rehabilitación. Sí. ¿Y por qué vine aquí usted? No, porque me escuché a Julieta Venegas. Estuve rock and rollear. Estoy hasta la madre, mucho rock and roll, cabrón. Ya sabes, me voy, pero no sé qué. Y bueno, y esas cosas. Sí. Pero está chido, bueno. ¿Por qué hace tantos gestos esa chica? Julieta Venegas. Cuando canta en el video. Porque quiere desaforarse. Ahí impresiona. No, porque no tiene bemba, no tiene labio superior. Ah. Y entonces al no tener labio superior, le cuesta respirar. Ah, sí. Pero bueno, nosotros la queremos igual a Julieta porque es tijuanense. Cabrón, lo que te gusta a ti es lo mejor, así que no nos peles. Fue a ver Jaguares, Julieta Venegas, Maná. Miento, no me perdí. No, bueno, pero a él le gusta, cabrón. No, está bien que le guste. Solo respetamos. Está que bien, sí. A rock and rollear no con Maná. Rock-and-roleando. Es que él dijo... ¿Cómo se rock and rollea con Maná? Vengo a rock and rollear con Maná. Y los güeyes de Maná desde el escenario le dijeron... ¿Ah? Cabrón, miró el cantante, miró al baterista y... ¿Rock and rolleamos? No, mames, dijo... No, esto es solo un negocio. Sigue haciendo baladitas pop, hijo, la chingada, que así hacemos lana. Y bueno, y ahí está. Bueno, rock and rolleamos al carajo. Así fue como disfruté de mi cumpleaños. Una semana previa, claro, no podía faltar un buen alcohol y un toque de mota. Ahora se explica todo. Ah, claro, porque estaba muy drogado. Uno va drogado a ver a Julieta Venegas, se le hace que es cualquier cosa, Lemmy de Motorhead. Póngale. Estaba muy drogado. Claro, y bueno, dice, quiero mandarle un chinga a su madre, a mi compa Esteban. Dice, es muy posmoderno esto de ir de mota a ver a Maná, por ejemplo. Póngale. Pero bueno, dice que siempre... Ah, bueno, vamos a otra cosa. Quiero mandarle un chinga a su madre, a mi compa Esteban, que siempre se va a rock'n'rollear conmigo, y a Priscila, mi tijuanera del alma, que estuvo en mis peores momentos del año pasado, ya que recordar traía atravesado el pedo y todo no sé qué, y que la colombiana, ¿se acuerdan de la colombiana? Pero, ¿cómo olvidar? Nos arrollamos todo el año. A la colombiana. Espero que no esté hablando de Shakira, ¿verdad? Es lo único que falta en este mensaje. Pues la mandé a chingar su madre. Ah, ¿no era una novia que tenía? Ah, el perro del mal mandó a... Bueno, está muy bien, mira. No era para ti. Si la rola esta le molestaba a usted y la mandé a chingar a su madre. Gracias a la dirección del Niño Elefante y al rock, dice, sobreviví. Se ve que, bueno, muy bien. Sigue creyendo, cabrón, fuerza, y el perro del mal los saluda a todos desde San Diego, California. Las estrellas del rock deben beber y embriagarse y embriagarse. Y tener chicas con largas piernas que usen muy bien. ¿Y por qué no puedo conducir a alta velocidad? ¿Solo quieren rock aburrido y sin sentido? ¡Precisamente! Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre, comunicación entre hispanoparlantes. Yo feed, Jafido. Jafido. Hola, Jafido. Desde Guadalajara, Jalisco, México, dice: saludos, cabrones y vigentes. Sobre la garantía, funcionan de esta manera. Los componentes internos del equipo han sido probados y la garantía se lee como: el tiempo que te aseguramos funcionará. O sea que puede ser que funcione mucho más de un año si la garantía es de un año, o puede ser que se putie el 366 avo día. Exactamente. Dice: bueno, los productos de marca generalmente usan componentes electrónicos de calidad probada. Los productos chinos baratos compran componentes electrónicos donde las pruebas de calidad son muy bajas, así que puede ser que les dure mucho menos. Usted está hablando mal de las producciones chinas. Sé que sé. ¿Sabe justo usted? En este preciso instante. Lávese la boca antes de hablar mal de los chinos. Donde están todos los chinos festejando. El año nuevo y los dragones. Haga que festeja. Ya sé que pasó hace 2-3 días, pero usted festeje porque igual. Y a fin, mírelo. Sí. Mire la alegría de este chino. Sé que sé. Y usted viene a hablar mal de los productos de importación china. Dámelo, madre. Hay productos chinos de primera calidad y de segunda calidad. Y los que pasa que los de primera quedan en chino. Los de primera quedan en China, sí. Para los chinos chingones. Sí, sí. Porque no hay chino más chingón y chido que el chino que con chingaderas chamba, ¿no? Sí. Y entonces, bueno, que, cuestión que luego nada, importan las mamadas. Sí. Importan las mamadas a precios módicos. Bueno, existen también rangos de calor de funcionamiento, que es parecido a la garantía. Te garantizamos que esta madre funcionará de 10 a 40 grados. Póngale que si usted le da mucho más calor o mucho más frío, puede que deje de funcionar. Ajá. O puede ser que te cague. Bueno, pues ya me extendí. Me voy y me voy sin el coche del pirata. Claro que sí, porque no te lo vendo, cabrón. Que le encuentras el pelo al huevo, tú. Sí que sé. Cuestión que esto funciona en 20 grados. Puede en poner 20 uno. Grados, claro. Si sé. Le hizo 19 grados, si le hizo 21, lo lamento mucho. Y es una muy buena excusa. Claro. Mechela del barrio del Dolfo Mexicano. Hola, Meche. Me ando escondiendo de los perros. ¿Por qué? Bueno, les voy a contar. No se les vaya a ocurrir orinarme. Me volaron el celular que me dieron en el trabajo. Mi TV se quemó y pa' colmo de males, la cena de ayer me descompuso del estómago. ¡Oh! Creo que necesito una limpieza o algo así. ¿Recomiendan algo para evitar mi mala suerte? Una pata de conejo. Sí, dicen que son muy buenas. Vendemos patas de conejo. No herraduras. De hecho, se nos agotaron las patas de conejo y ahora vendemos herraduras. Sí, también. Y si se nos agotan las herraduras, venderemos patas de caballo. Póngale, sí, cabezas de ajo. Y cabezas de ajo. Hay un chingo de cosas para la mala suerte, Meche del barrio. Bueno, aclaración. No funciona ninguna, pero claro, es la sensación. Pero a usted le da la sensación de que no, con mi pata de conejo, mire ese piano que viene cayendo desde el quinto piso, para mí que no me pega. Bueno, antes, respecto a aclaración a mi mail anterior, entré al súper a comprar el pan porque venía de regreso del trabajo y me quedó de paso, no por ser fresa. Besos, dice Meche, la del barrio, que la tildamos de fresa. Usted vino quejándose de que había ido caminando a comprar el pan. Sí, usted había dicho eso. Nosotros no guardamos mucha memoria de lo que cosas, pero a grandes rasgos nosotros creemos haberla visto usted vestida de pastorcita con unas cabras. Póngale, bajando de la montaña, caminando 166 millas para llegar al supermercado y decir: ¿qué onda? ¿Acá venden pan? Y eso es lo que recordamos. Eso es lo que recordamos. Si el mensaje fue de otra tesitura, pero discúlpenos, puede que no sea la realidad, porque nosotros somos como las PCs esas de los ciber. Claro. Que a la noche se apagan y se reinician. Es verdad. Vacías. Claro, así que nosotros cada día estamos como nuevos, Meche. Sí, estamos como nuevos. Imagínense que sería insoportable todo esto. Yari Díaz de Monterrey, Nuevo León, México. Hola, linda Yari. ¿Qué es la bemba? Los labios muy pronunciados de la boca. Una de las características que identifican a muchas personas de raza negra. Conocidos como bembones. Saludos, bye bye, dice Yari de Monterrey. Sé que sé. Acto seguido, llega casi como mirándole el trasero, pero disimulándolo. Lógicamente, porque es un hombre bien casado. El casi me vomito de Lakeland, Florida. ¿Cómo está? Casi me vomito. No, porque yo venía por lo mismo. ¿Qué pasó, pirata? Me estás olvidando el vocabulario caribeño. La bemba son los labios de la jeta. Cuídense mucho. El casi me vomito desde Lakeland, Florida. No, los labios de la jeta. Sí, y bueno, él dice, es así. Es la bemba colorá. ¿Qué onda, cabrón? Se saluda nuevamente Lora Águila. Hola, Lora Águila. Quisiera hacer un llamado a todos los desintegrados para que me den un consejo. ¿Un llamado telefónico? No, en realidad es un pedido de auxilio. Un llamado a la solidaridad. Un llamado llamado a la solidaridad. Sí, dice, ¿cómo puede, que, deme consejos de cómo acelerar la velocidad de mi internet? ¿Se puede dar un consejo para acelerar la velocidad? ¿Pero qué mamada es eso? Limpie toda la máquina. ¿Funcionan esos programas? Bájale la calidad. No funciona. Ya es lenta, sí. ¿Cómo la va a superar? La respuesta que usted le da a Lora Águila es, o sea, no funciona nada. No funciona nada. Yo no lo puedo creer. Hoy en día no funciona nada. Hoy en día todo es chafa. No funciona nada. Dice, sí. Porque me tardo un chingo bajando el programa. Mi mail es lordaguila@gmail.com. Si ustedes tienen recomendaciones para acelerarme la internet, por favor háganme saber. Yo tengo una solución. También, ¿cuál es la solución? Formate todo, desinstale todo y deje nada más que un navegador. Y no instale ningún otro programa, ni siquiera el Word. O sea, la lenta. Abra la máquina, lo único no que le coloque tiene antivirus, porque también la lenta. Es no el le coloque, Firefox. No le coloque Firefox, nada. No. Solo instale el Firefox. Sí. Y sin antivirus podrá navegar bastante poco. Le digo, pero sí, bueno, tiene suerte. Pero le va a bajar más rápido. Le va a bajar, le va a bajar más rápido. Un día el programa le va a bajar en chinga. Sí. Y usted se va a sorprender. Bueno, dice, también les comento que estoy recomendando a todos mis contactos que escuchen su programa. Y varios me han dicho que les gustó mucho y no lo volvieron a escuchar jamás. Claro, sí. Es lo que suele pasar. Muchas gracias, Lola Águila. Un abrazo para usted. Loco Malo de Río Cuarto, Centro, República Argentina. ¿Cómo está, Loco Malo? ¿Cómo cabrones, cabrones de la diversión radiofónica? Escuché su mensaje. Su radio está demasiado. Cabrones de la diversión radiofónica. Sí, yo quería opinar con respecto a lo de San Luis, cabrones. Esa es una ciudad cuna del aburrimiento, cabrones. Es una mierda de ciudad, muy aburrida. ¿Y usted, cordobés, qué viene a opinar de San Luis? Esto es una guerra del interior argentino. Hermanos contra hermanos. Exactamente. Lamentable. Dice, esto es lo que quiere el gobierno nacional. San Luis es aburrido, pero usted no tiene derecho a hablar. Usted no tiene derecho. Usted se limpia la boca antes de hablar de San Luis, sí, de cualquier puntano que habite la región. Dice, muy aburrida, sí, pero sí, cabrones. Bueno, un saludo para los cabrones de mi jefe que me aumenten el sueldo. Ese cabrón, en vez de salir a pasear por todo Buenos Aires mientras yo me quedo a atender este pinche ciber. Un abrazo y un beso a la más divina de la muda. Dice, sí, bueno. ¿La más divina de la muda? La más divina es la versión más divina de la muda. Hay muda 2.0. Sí. Y la más divina de la muda. Puede ser de que hable de tus pechos. Sí, saldrá lanzada directamente con el Windows Vista, la más divina de la muda. Hablando de eso, cabrones, el Windows Vista decretó la muerte de Clipo. Hay gente que está triste porque no está Clipo. No. Nosotros hemos celebrado la muerte de Clipo. Los más mamones de los íconos creados por Bill Gates y su gente. Brindemos por la muerte de Clipo. Clipo, eres un mamón hijo de la chingada, cabrón. Estamos felices de que te hayas ido. Nunca y serviste para nada. En el infierno. No, porque me voy a encontrar. Esperemos que estés en el cielo. Esperemos que hayas ido al cielo. Al cielo de los íconos. Como póngale. Está el cielo para los animales, para las personas chidas. El cielo de los íconos. Donde está Clipo, por supuesto, por haberse portado tan bien y molestar tanto. Estamos para contacto, güey. Estoy que me carga la chingada. ¿Qué pasa? Pero bueno, ha llegado. Es el Benjas desde el país de los amantes infieles. ¿Qué pasa, Benja? ¿Qué pasa? Sí, señores, me carga la verga. Hoy por la mañana. No lo cuente, que se va todo el carajo. Pero me carga la chingada igual. Y bueno, que lo cargue. Luego nos cuenta todo lo que espere, le pasó. Espere un día. El Apolo de Cochabamba. Cuatro días, espere. Molinda, en medio de los cerros Honduras. De San Luis Potosí, México. Vamos para la tierra, güey. Solitaria. El Saint Maruche desde San Salvador, El Salvador. Ah, la veo muy mal. Cabrones, Sebastián. Antes Juan del Diablo. Bueno, un chingo de gente que diga el Chupitas está por aquí. Desde Monterrey, Nuevo León, México, el DJ Guacho. Chale, güey, todo el carajo. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo como la cabeza de Britney Spears. ¡Wow! ¡Pero por adentro! No. ¡Oh, mierda! ¡Apaguen eso y suban el volumen! Zombie, cabrones, nosotros nos despedimos por izquierda, por derecha, por donde nos vean en sus monitores, por left, por right, por donde se escuchen a través de la red de retransmisores terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. La noticia. Cadena 103. Z93. Radio City. FM. Radio Urban. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Oceánica FM. Y Radio Boom. En España, Costa Latina. Big Radio. FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Digital. Onda Indalo. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio.